linda mujer, para probarte que sí te quiero, voy a cantarte linda mujer. Sabes que yo por ti me muero y no te importa mi padecer. Sabes que yo por ti me muero y no te importa mi padecer. Yo te suplico, linda morena, que me des pronto tu fiel amor. Yo te suplico, linda morena, que me des pronto tu fiel amor. De ti depende que yo muera y depende mi salvación. De ti depende que yo muera y depende mi salvación. Linda mujer, si tú me dejas morir de amor, no tienes alma, linda mujer, porque debe darte dolor que yo muera por tu querer. A ti debe darte dolor que yo muera por tu querer. Será capaz que te mueras de sargazo por ti, mi negra. ¶¶